Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, este proyecto que hace parte de este Transmedia que es Ciclistas, que hace el colectivo Ciclas junto con Media Casa de la Nueva Compañía, como siempre acompañado de Mauro Mesa. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y Nilson Vera. Sí, sí, vive las ciudades de la bici. No, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no hay más Mauro. buenas madrugadas. Bueno, hoy estamos otra vez, como les prometimos en el programa anterior, con Carlos Cadena, que nos contó, pues, como en el capítulo anterior, la historia de su vida y cómo llegó a ser un ambientalista, un activista y un ciclista urbano en la ciudad de Medellín. Y hoy vamos a hablar con él precisamente de algunos proyectos y algunas movilizaciones que ha liderado y que, pues, que ha repercutido también en decisiones y que le ha puesto el dedo de la llaga muchas veces a nuestros gobernantes. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? Chicos, hola, muchas gracias por volverme a invitar. Eso se... Se ve, pues, que no les molestó mucho la historia de la vez pasada. Bueno, no, empecemos entonces por hablar, pues, como de uno de esos proyectos que has liderado y que quisiéramos, pues, que nos contaras cómo fue todo ese proceso, y es el Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín. ¿Cómo fue el proceso para llegar a eso y tenerlo acá? Bien, hicimos el Foro Mundial de la Bicicleta número 4 en la ciudad de Medellín. Es un proceso sumamente interesante. De hecho, ve... muchísimas posibilidades de compartir en medios de comunicación antes del foro, pero realmente así como un gran resumen después del foro no hicimos, entonces muy apropiado que lo hagamos el día de hoy, sobre todo porque está Mauro aquí, gran compañero de esas luchas y del comité organizador del cuarto Foro Mundial de la Bicicleta. Yo fui invitado al foro número 3 en Curitiba, Brasil. Sí. Estando allí, hombre, fue que yo conocí el movimiento Foro Mundial de la Bicicleta. Realmente, pues, no lo conocía, en parte porque hasta ese entonces era un movimiento netamente a nivel de Brasil como país, como gran potencia, pues, suramericana. Estando allí, yo ya era un convencido activista, amante de la bicicleta, convencido ambientalista. Digamos que ya llevábamos un espacio importante ganado en esta ciudad para promover el uso de la bicicleta, para promover estilos de vida más saludables, y nos dimos cuenta, pues, que había una oportunidad de oro ahí sentada en ese lugar de Curitiba. Llegué un día, el foro duraba 4, al segundo día fue que me di cuenta que todavía no tenían sede para el siguiente, es decir, el cuarto Foro Mundial de la Bicicleta no se sabía dónde se iba a hacer. Y Medellín, para bien o para mal, muchachos, para bien o para mal, yo creo que muchos de nosotros compartimos esto, Nilson, Mauro, Julián, amamos a Medellín y al mismo tiempo digamos que somos críticos con las cosas que no nos gustan de nuestra ciudad, que queremos mejorar. Para bien o para mal, Medellín estaba en todos los medios de comunicación internacionales, es decir, en Brasil la gente tenía mucha curiosidad al respecto de esa Medellín que dejó de ser como un gran ejemplo terrorífico de violencia para convertirse en algo que aparentemente desde el urbanismo, desde la transformación de ciudad, era cada vez más importante para Latinoamérica. ¿Por qué aparentemente? Porque digamos que era la visión de ellos, lo digo porque era la visión de ellos, es decir, me estoy poniendo en sus zapatos. Sí, ellos, sí, sí. Ellos me decían, ve, pero contanos, ¿qué es lo que está pasando en Medellín, cierto? Que veo que aparentemente se transformó. Muchos de ellos claramente nunca habían estado en Medellín. Su información la tomaban de medios, de redes sociales. Y para mí, hombre, eso fue la oportunidad de oro. Porque yo dije, toda esta gente está enamorada de Medellín, o quieren, aunque sea, ir a conocerla. No tienen sede para el próximo foro. Y yo estoy aquí. Y se habla parte de los negocios de Carlos ahí. No, bueno, yo, claro, yo dije, yo estoy acá. Yo inmediatamente dije... La oportunidad. Bueno, obviamente, digamos que en ese segundo día me di cuenta. En el tercer día yo empecé a hablar como con varias personas a ver si efectivamente, pues, era una locura o si era algo que se podría hacer. Los primeros 3 foros se hicieron en Brasil. Y al cuarto día yo tomé la decisión y dije, no, voy a presentar una propuesta. No hay ningún problema. Si perdemos, pues perdemos. No es como que te vaya a pasar nada, ¿cierto? Sí. la votación del Foro Mundial de la Bicicleta, y todavía, Mauro, vos seguro nos puedes contar un poco más de eso, que has estado más involucrado que yo recientemente, es una votación abierta. Es decir, quien llega a esa asamblea, recordemos que somos voluntarios, o sea, nosotros no nos pagan pues por estar yendo a promover el uso de la bicicleta. Entonces, quien llega allí ese día tiene derecho a votar. O así era en ese entonces, pues. Todavía. Bueno, y entonces quienes están ahí deciden dónde se va a hacer el siguiente Foro Mundial de la Bicicleta. Yo presenté a Medellín pues con mucho orgullo, además porque de verdad que yo estaba convencido, y todavía creo que soy capaz de defenderlo, que el Foro Mundial de la Bicicleta en nuestra ciudad podía dejar muchísimos resultados positivos. Si quieren, ahora conversamos sobre eso. Y al final terminamos en una serie de votaciones de aproximadamente 3 horas y media, 4 horas, donde hubo alrededor de 7 candidaturas. En el último momento solamente quedaron 2 candidaturas, una candidatura de Manaos en Brasil y de Medellín en Colombia. En ese momento, pues digamos que ya todo el mundo estaba muy, muy animado, muy, muy como el cansancio, pero también como el desespero de no saber quién va a ganar y como la cosa. Y hombre, por ahí pues se partió bien la votación. Digamos que buena parte, la mitad, estaba a favor de que el foro se quedara en Brasil. Ajá. Imagínese eso. Todos los que estaban allí, casi todos eran brasileros. Pudo haber, no sé, unos 15 o 20 internacionales en ese último momento. Y el 50% restante estaban a favor de que el foro saliera de Brasil. Es decir, que se fuera a otro lugar del mundo. Es decir, que cumpliera con esa profecía de su bautizo, y es que es el Foro Mundial de la Bicicleta. Pero igual vos todavía pues no sabías en qué chicharrón te estabas metiendo entonces. Pues, o sea, tenías un proyecto y ahí mismo lo presentaste, no sabías cómo tenías que organizar. Tenía una presentación, sí. Según... Eso es muy doloroso, hermano, es muy doloroso. Es que yo todavía no puedo creer en lo que nos metimos. Yo todavía no lo puedo creer. Es que qué animal tan gigante, eso que a mí me encantan los animales, pero qué animal tan gigante lo que fue eso. En ese momento yo no tenía ni idea, yo me imaginé, hacemos 2 o 3 cositas y hacemos pues movilizaciones, inspiramos a la gente a montarse en la bicicleta. ¿Te acordás que cuando nos dimos cuenta estábamos en una sesión en el consejo y que la ciudadanía va a organizar? Y ay, la ciudadanía somos nosotros. ¿Cómo así, Carlos? Sino, ¿de qué momento a otro nos metiste en este chicharrón? Vos, es que vos estás en Holanda, vos vas a venir a organizar, ¿nos están metiendo en qué chicharrón? ¿Cómo así? Claro, no, inmediatamente pues todos. Pero ve, de la misma manera como se sintió Mauro, yo no, porque yo estaba muy alejado. O sea, yo estaba viviendo en Holanda, terminando mi doctorado, y en ese momento estaba en Brasil. Pero así como Mauro, pues inmediatamente el mismo día me mandó un mensaje y me dijo, ¿cómo así? ¿Pero de qué estás hablando? Los medios de comunicación afortunadamente reaccionaron muy bien. Muchos de ellos al otro día están diciendo, Medellín va a ser la sede del Foro Mundial de la Bicicleta. Y yo leía esos mensajes estando en Brasil y dije, ¿cómo así, hermano? ¿Qué es esto? Finalicemos rápidamente. Al final ganamos por 8 votos. Votos contados a mano, porque era claro que 50% de la gente no quería que se fuera de Brasil y 50% de la gente pensaba que era buen momento para que saliera. Sí. Ganamos por 8 votos. Pero entonces, ¿cuáles fueron esos aprendizajes de ese primer Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín? Pues hombre, a mí me gusta que vos digas primer Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín, porque eso insinúa que haremos un segundo. Claro, claro. Ojalá que así sea. Ya Nilson tiene una presentación. Sí. Nilson va a liderar esa defensa. Uepa. Y es algo pues que hemos hablado con Mauro. Vamos a ver, pues, porque nosotros, la belleza de la ciudadanía, Mauro, es que nosotros estamos aquí por siempre. Es decir, a nosotros nadie nos elige, a nosotros nadie nos saca, nosotros estamos aquí por siempre. Y aquí estaremos. Y seguimos pedaleando. Y en el momento en que nos vuelvan a dar una oportunidad de oro como esa, yo sé que nosotros se nos vuelve a salir pues el orgullo aquí local y volvemos a insistir. Ve, quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir, pero espero que ustedes me ayuden. Voy a poner pues un tema sobre la mesa, y es, recibimos reacciones muy positivas de muchos lugares, de otros lugares por fuera del mundo, de Brasil también, de Medellín por completo. Infortunadamente también recibimos algunas reacciones negativas de nuestra capital, ¿cierto? Y a mí se me hacía difícil entender por qué había personas, digamos, en Bogotá yo adoro Bogotá, tengo muy buena relación con muchos amigos en Bogotá, el supervisor de mi doctorado es de Bogotá, pero se me hacía muy difícil entender que dijeran, es que ustedes no tienen derecho a organizar un foro mundial de la bicicleta, si se organiza un foro mundial de la bicicleta lo tenemos que organizar nosotros en Bogotá. A mí se me hacía muy extraño, ya lo entiendo, pero a mí se me hacía muy extraño. Dice, pero hombre, por Dios, ¿de qué estás hablando? Antes organicémoslo juntos, venga, colabórenos. Claro. Es un foro para toda Colombia, estamos poniendo en la agenda nacional este tema. Y hasta el último momento fue difícil. Yo creo que Mauro también tiene mucha información de su propia visión al respecto. Y creo que afortunadamente logramos, sin duda, darle un regalo gigantesco a todo el país, no solamente a Medellín. Pusimos el tema de la bicicleta en todos los medios de comunicación nacionales. Desarrollamos 10 foros, pre-foros, en 10 lugares diferentes a Medellín en nuestro país. Pero sí estaba ahí la cosa que uno decía, hombre, pero ¿cuál es el problema? El tema es que somos ciudades distintas. Yo soy de Medellín, yo apliqué para que se viniera a Medellín, sencillo, no hay nada más ahí. Sí, eso no. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta y es, ¿antes o después de este foro existió o nació la ciudad Perte? No, mucho antes del Foro Mundial de la Bicicleta. De hecho, un espacio importante que abrió la ciudad Verde fue el tema del Premio Nacional de Sostenibilidad Urbana. Nosotros entregamos el Premio Nacional de Sostenibilidad Urbana, un ejercicio académico maravilloso que hicimos precisamente para el Foro Urbano Mundial organizado por las Naciones Unidas. Del 2014. En el 2014. En ese entonces lo que hicimos desde el 2013 fue levantarnos indicadores de sostenibilidad urbana. ¿Cómo vamos en Colombia con la sostenibilidad urbana? En todo el territorio nacional, para luego escoger las ciudades que iban bien en todo nuestro país. Al final ganaron, por ejemplo, en las grandes ciudades ganó Bogotá, mira qué interesante, no ganó Medellín. En las ciudades intermedias ganó Ibagué, en las ciudades pequeñas, en los municipios pequeños ganó Amalfi en Antioquia, un lugar maravilloso donde todavía hay más bicicletas que seres humanos y cuna de realizadores audiovisuales. ¡Qué maravilla! Y también teníamos un proceso importante adelantado, por ejemplo, con los lunes de ciudad. Los lunes de ciudad fue una estrategia muy poderosa que nos inventamos para llevar las conversaciones que estamos teniendo nosotros aquí al espacio público y poder encontrar la manera de invitar a quienes toman las decisiones a que conversen con la ciudadanía. Eso lo hicimos con una estrategia muy sencilla y fue hacerlo en horas de la noche, ¿sí?, con aliados locales en diferentes ciudades y permitir que la gente se tome su cervecita, se coma su empanadita, lo cual lo saca inmediatamente. Sí, todavía se hace. Y se hace en 3 países, en 7 ciudades, siempre con la Ciudad Verde como colectivo coorganizador, en Ecuador, en México y en Colombia. Lunes de ciudad, un concepto muy claro, y es el lunes, todos los lunes, si no es festivo, nos podemos sentar a conversar sobre algo. Usted puede ir, puede hablar, si no quiere hablar no tiene que hablar, puede tomarse una cerveza si quiere, aunque ahora pues puede comerse un buñuelito si quiere, y le pedimos que sea abierto y respetuoso con quienes están allí. Funciona muy muy bien. Y finalmente te quiero contar sobre algo que está muy en boga hoy día, que se llama que el pacto por la sostenibilidad. Sí. Yo no voy a entrar en detalles al respecto, pero nosotros hicimos el primer pacto por la sostenibilidad en ese entonces para las elecciones locales del 2011. Ese pacto, entre otras personas a nivel nacional, pero entre otras personas en esta ciudad, lo firmó Aníbal Gaviria, quien resultó electo a la alcaldía. Sí. Lo firmó Federico Gutiérrez, quien era candidato. Lo firmaron muchos otros. 4 años después lo volvimos a hacer, lo volvió a firmar Federico Gutiérrez, quien resultó electo. Lo firmaron otros de los candidatos a la alcaldía, al consejo, a la asamblea, a las gobernaciones. El pacto lo que buscaba era precisamente poner en el tema de la sostenibilidad, obligar a nuestros candidatos a que se comprometieran con 6 punticos fundamentales. Está en una hoja, una sola página. Y de la misma manera invitar a Mauro, invitar a Cadena a que le haga seguimiento a esos gobernantes. Porque es que, y con esto termino, porque es que la Ciudad Verde nace únicamente para eso, para que aceptemos que como ciudadanos tenemos responsabilidad proponiendo, cuando también en algunos momentos tenemos que hacerle seguimiento a nuestros gobernantes para asegurar que cumplen con lo que prometen. Esto con evidencia académica y utilizando herramientas artísticas. Muy importante eso, porque ya hemos hablado con varias personas de la Ciudad Verde. Estuvo Ricardo Zapata, estuvo Emanuel, Alejandro, estuvieron aquí pues contándonos proyectos, pero pues importante pues como refrescar la memoria de los oyentes y que sepa que es la Ciudad Verde. Vea, en un programa pasado en el cual ustedes también me invitaron, les comentaba sobre mi estadía en Dubái. Fue en Dubái donde a mí se me ocurrió organizar algún tipo de movilización ciudadana. Como yo no estaba en Colombia viviendo en ese momento, se me ocurrió hacerlo por redes sociales. En ese entonces pues conocíamos muy poquito de las redes sociales, pero era una herramienta para hacerlo desde afuera, y lo conversé con mi gran amigo Juan Manuel Restrepo, quien también estaba por fuera del país, y me dijo: me parece muy buena idea, hagámosle. Muy chévere. Bueno, dentro de lo que ha hecho la Ciudad Verde, también hay otro evento, otro proyecto, otra iniciativa que ha sido bien importante, que es Low Carbon City. Nosotros tuvimos la oportunidad pues de estar participando incluso con ciclistas, hablamos del tema con, creo que fue con Emanuel que hablamos del tema, pero quisiera pues que nos pudieras hacer como un resumen de lo que es Low Carbon City, cuál ha sido su impacto y qué está buscando pues a futuro. Y también digamos como que ese impacto de lo que está sucediendo hoy, para enlazar el otro tema que tenemos para hoy, y es precisamente la emergencia ambiental que estamos viviendo. ¿Cómo impacta Low Carbon City, ese resultado que se realizó, a lo que está sucediendo hoy en la ciudad? Es importantísimo que ustedes me ofrezcan la oportunidad de hablar sobre esto, para ubicar a nuestros oyentes y a nuestros amigos en el real cronograma de lo que ha sucedido. Nosotros con Mauro y muchos otros organizamos el cuarto foro mundial de la bicicleta. Eso fue en 2015 febrero hasta el primero de marzo. Sí. 2015, amigos. Hace dos años. 2015. A finales de 2015, a muchos de nosotros, a Juan Manuel Restrepo, a Juliana Gutiérrez, quien es la directora de Ciudades Bajas en Carbono, Low Carbon City, si no la han invitado, les sugiero que la inviten, una persona absolutamente sobresaliente, que uno de nuestros errores con el Foro Mundial de la Bicicleta fue sencillo, y es que no teníamos forma de hacerle seguimiento a lo que habíamos sembrado. El Foro Mundial de la Bicicleta, por lo que ya hablábamos, se hace en Medellín e inmediatamente en Medellín se decide para dónde se va después. Nosotros entregamos todo, nos despedimos, lloramos, pero se fue. Entonces dijimos: hombre, una cosa que nos hace falta es tener un proceso a largo plazo a través del cual nosotros le podamos hacer seguimiento año tras año a nuestra ciudad, a ver realmente el año siguiente cómo vamos, y el siguiente cómo vamos, y si cumplimos con lo que nos habíamos propuesto. Entonces, no estoy criticando nuestro desarrollo de nuestro evento Foro Mundial de la Bicicleta, estoy diciendo, ese fue uno de los grandes aprendizajes. Entonces ya dijimos: ve, el otro gran tema que se viene es el tema de las emisiones. Ojo, 2015, y en noviembre de 2015 hacemos el lanzamiento oficial público del proyecto Low Carbon City, Ciudades Bajas en Carbón. Lo hacemos oficial, público. En ese entonces, digamos, todavía era Aníbal Gaviria alcalde, ya se había elegido a Federico Gutiérrez. De hecho, ambos cariñosamente nos acompañaron en ese lanzamiento, y muchísimos otros. En diciembre de 2015 el mundo se reúne en París para acordar que la gran agenda global es el Acuerdo de París, reducción de emisiones. No hay otra gran agenda global, amigos. No hay ninguna otra agenda más importante para el mundo, y no lo dice Cadena, lo dice el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre de 2015, en el cual estuvo hasta nuestro señor presidente, y de ahí para arriba. Esa es la gran agenda global nuestra, diciembre de 2015. Enero de 2016, tenemos emergencia en Colombia, nos estábamos quedando sin energía. Febrero de 2016, de repente nos estamos también empezando a preocupar por el aire. Algo raro está pasando. Marzo de 2016, estamos absolutamente ahogados en esta ciudad. ya teníamos también en nuestras manos el Laudato Si, primera encíclica papal que habla de la sostenibilidad ambiental, nuestra casa común, todos habitamos aquí, y también teníamos en nuestras manos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nuevamente Naciones Unidas nos dice, si usted quiere hacer algo, tiene que hacerlo por esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nos da permiso, Mauro, entre comillas, nos da permiso. Estamos hablando de esto desde Estocolmo 72, que los ciudadanos también tienen que promover la sostenibilidad, que no es solamente el gobierno, que también son los ciudadanos, que tiene que empezar desde abajo, Mauro, finalmente. Entonces miren lo que pasa tan maravilloso. Ya les voy a responder su pregunta. Marzo de 2016 yo le entrego a los gobernantes de nuestra ciudad un acuerdo de nuestro consejo del año anterior, 2015, donde nos proponemos un plan para enfrentar el cambio climático. Yo se lo entrego a ellos porque digamos que se había perdido la nebulosa de cosas que suceden en el sector público. ¿Plan de descontaminación? No, ese plan de descontaminación es desde antes. El pacto por la calidad del aire, del que tanto se habla ahora, existe desde 2007. Lo firmaron todos, absolutamente todos los grandes líderes políticos y públicos de esta ciudad, 2007. Entonces, exacto, en el 2016, ¿qué hacemos nosotros, Julián? Vamos con toda con el proyecto que ya llevábamos, ciudades bajas en carbono. Somos capaces de reducir emisiones. Existen tecnologías. ¿Qué queremos nosotros? Abrir la discusión al respecto. Que seamos capaces de identificar buenas prácticas en cualquier lugar de Latinoamérica. Que seamos capaces de mejorar esas buenas prácticas. Que seamos capaces de comunicarlas mejor. Si hay gente en Amalfi que está desarrollando proyectos alrededor de huertas urbanas que son sostenibles, ¿por qué no las mejoramos? Las comunicamos mejor y las replicamos en Medellín, en Envigado, en Sabaneta. ¿Por qué no hacemos lo mismo a todo lo largo y ancho de Latinoamérica? Y esto con visión de largo plazo, porque el gobierno es parte de la solución, pero nosotros también estamos ahí como ciudadanos, como sector privado, como academia. En octubre de ese año, del 2016, tenemos el primer foro global de ciudades bajas en carbón. En esto repetiría yo, hay que invitar a Juliana Gutiérrez, la directora, a que de verdad les comparta a ustedes la historia, y le pregunta por la bicicleta también. Y finalmente, en el 2017, ¿qué pasa? Seguimos con lo mismo. Seguimos con el proyecto Ciudades Bajas en Carbono, seguimos haciéndole seguimiento a todo lo que muchos de nuestros líderes han dicho. En el 2017 nos lo llevamos a México, tendremos el gran foro global allí. En el 2018 posiblemente nos vayamos a Costa Rica, y en el 2019 posiblemente volvamos acá. Qué bonito será que nos reunamos otra vez, tantos años después, a ver cómo avanzamos con tantas promesas que hicimos. Te hemos visto, Carlos, y los que siguen a Carlos también en redes sociales, arroba Cadena Gaitán, ¿cierto? Correcto. Te vemos en cualquier parte de la ciudad donde descubrís que hay algo que no está funcionando bien, te vemos haciendo movilización. Desde un paso peatonal hasta el tema del aire, que hoy nos afecta bastante, el tema del agua, en fin. Contanos de esos proyectos, de esas movilizaciones, de ese activismo. ¿Qué es ser un activista? ¿Por qué ser un activista? Y como para cerrar esto, ¿cuáles son las motivaciones que tenés para hacerlo? Ahí esa otra vez la parte más polémica de todas, porque esto es lo que siempre, digamos, incomoda a muchas personas, y es que a veces nosotros en nuestros barrios, en nuestras cuadras y ciudades, encontramos cosas que no funcionan, y la teoría, digamos, de los estudios de economía demuestra que muchas veces la gente prefiere quedarse callada, ¿cierto? Digamos, no inmiscuirse mucho en un problema, no tratar de solucionarlo, porque, como se dice, posiblemente alguien más lo hará. Sí. Y en ese posiblemente alguien más lo hará, muchas veces nos quedamos con la sorpresa de que realmente nunca nadie lo hace, sino que se queda el problema allí. Entonces, hagamos algo pues muy corto, y es, vos te das cuenta que en tu barrio hay un lugar donde efectivamente no se puede cruzar la calle. Los carros van muy rápido, no hay un paso peatonal demarcado, no hay forma de bajarle la velocidad a los carros, los andenes están destrozados, y de pronto una persona que tenga menos de 8 años, una persona que utilice una silla de ruedas, una persona que tenga más de 80 años, tiene problemas para cruzar por allí. A todos nos ha pasado. Y bueno, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, ¿cómo hemos diseñado nosotros nuestras estrategias de la Ciudad Verde? Es a través de la creatividad. ¿Cómo logramos llamar la atención de manera creativa? Compromiso, creación de compromiso. Crear compromisos conjuntos. Sí. Julián, yo quiero dejarte una cosa muy clara. Yo entiendo que mi rol no es crear un paso peatonal, hacer una obra civil, porque yo no soy gobierno. De hecho, yo no puedo suplantar la autoridad del gobierno. Pero también entiendo que mi compromiso como ciudadano es hacer parte de la solución de lo que sea que yo considere y muchos otros consideramos hay que solucionar urgentemente en la ciudad. Así sea con aerosol. Así sea, digamos, en algunos momentos con una manifestación artística pues un poquito más avanzada. El mejor ejemplo reciente tiene que ver con ese abril, marzo de 2015 en el cual, digamos, que todos estábamos tan confundidos, ahogados, no había reacción de parte de ninguna autoridad. Hombre, y a muchos de nosotros se nos ocurrió que teníamos que hacer algo. Le pusimos unas máscaras especialmente diseñadas a todas las esculturas de la Plaza Botero. Yo personalmente pedí autorización a quienes supervisan esa plaza, les pregunté cómo lo podíamos hacer para que no fuéramos a dañar las esculturas, y en 15 minutos, Julián, te digo, en 15 minutos, no nos demoramos más, en 15 minutos estaban todos los medios de comunicación de Colombia allí, en 15 minutos. Es decir, en 15 minutos logramos poner el tema en la agenda con creatividad. Al final, digamos, sí, claro, hay personas que me dicen, pero vos sos irresponsable, vos sos irrespetuoso, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Mi respuesta siempre es la misma, o sea, lo hacemos con respeto, lo hacemos con amor por la ciudad, porque en últimas todos tenemos que hacer parte de las soluciones. Lo que pasa es que finalizo con lo siguiente: a veces nuestros líderes, nuestros gobernantes están tan ocupados con otros temas que simplemente van priorizando lo que ellos consideran más importante y van dejando otras cosas en el tintero. Entonces, esa parte como de activista mío, que yo me veo más bien como una suerte de artista urbano, tiene mucho que ver con mi interés en generar debates abiertos al respecto del tipo de ciudad que queremos. Eso es todo. Yo en ningún momento estoy pensando en generar polémica día a día. Si usted piensa que Cadena lo único que hace es va a ver en dónde puede generar polémica el día de hoy, es falso, nada que ver. Yo quiero una mejor ciudad así como usted también la quiere. Entonces, no para generar polémica, pero sí digamos como tres tipsitos importantes de Carlos Cadena para salir de esa emergencia ambiental de Medellín. Eso sí es muy fácil, es la pregunta más fácil de todas porque primero porque todo el mundo lo quiere saber. Segundo, porque infortunadamente quienes lo tienen que decir no lo dicen. Y tercero, porque nosotros desde la ciencia lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Número uno, Ciclistas Radio siempre lo ha dicho. Es decir, hay que montarnos a la bicicleta. No lo piense, no lo dude, no se quede esperando a que el alcalde de turno le construya una ciclorruta donde usted cree que le tiene que construir una ciclorruta. Tenemos que montarnos a la bicicleta ya, hacerlo con cariño, con responsabilidad, saber muy bien cómo lo vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a dirigir. Hay que montarnos a la bicicleta ya. Tenemos que ser muchísimo más ciclistas en esta ciudad, porque realmente, seamos muy claros, esa es la número uno. Uh-huh. Lo que nos ahoga en esta ciudad es que muchos de nosotros no caminamos lo suficiente, no montamos en bicicleta lo suficiente. Con eso tan sencillo, Nilson, solucionaríamos gran parte del problema, como efectivamente lo vimos cuando la alcaldía de Medellín se vio en necesidad de proclamar la alerta roja, hacerle pico y placa de 6 dígitos durante 12 horas del día. Un par de días después ya nuestra ciudad estaba limpia. Sabemos que sacar carros, motos, etcétera, de nuestro corazón y meter allí más personas caminando, más personas en bicicleta, efectivamente sí nos da una mejor calidad de aire. Segundo, tenemos que pensar en alternativas reales a el carro para muchas otras personas que posiblemente no van a poder caminar o montar en bicicleta todos los días. Es decir, el transporte colectivo de esta ciudad, y me refiero a una ciudad que tiene el mejor transporte colectivo del país, aunque no es perfecto, todavía puede mejorar muchísimo. Me refiero específicamente al bus. El bus es democracia urbana en acción. Un bus con 50 personas tiene que tener 50 veces más derecho a utilizar un carril que un carro con una sola persona. Entonces, si usted insiste en tener todos los buses de esta ciudad metidos en el taco y posiblemente no los invita lo suficientemente a moverse al gas natural vehicular, o mejor aún a la energía eléctrica, gran potencial de nuestra región, claro. Entonces no lo vamos a utilizar y no vamos a hacerlos parte de la solución. Finalmente está el tema de las alternativas a la movilidad. Esto tiene dos soluciones: una a largo plazo, que tiene que ver con la planificación de nuestra ciudad, dónde son esas centralidades. Tenemos la capacidad de hacer muchos barrios Carlos R. Restrepo en muchos lugares de nuestra ciudad, donde efectivamente le incrementemos un poco más las posibilidades de empleo allí, pero también tengamos educación, tengamos salud, tengamos tiendas de barrio, tengamos gente viviendo en bajas densidades, árboles, esos mixtos de suelo, claro. Que realmente tengamos árboles, una ciudad adicta a talar árboles, donde tenemos un déficit de 700.000 árboles, y 700.000 es un número, por decirlo, porque nadie es capaz de imaginarse 700.000 árboles en su cabeza, pero son muchos, y cada vez más, porque nos siguen talando más árboles, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Y a corto plazo, digamos que está el tema de la posibilidad del teletrabajo. Es algo que realmente nosotros seguimos siendo como alérgicos en esta ciudad, pero discutámoslo, sí, brevemente. Imagínense cuántas personas podrían ahorrarse la posibilidad de ir hasta su empresa todos los días si usted les ofrece la posibilidad de trabajar 2 días por semana desde su casa, con todas las condiciones. Es decir, no quiere decir que usted no trabaje, quiere decir que trabaja, pero muchas de las cosas que tiene que hacer, correos electrónicos, sí, reuniones virtuales, etcétera, las haría desde su casa, sin sacar el carro de la casa. Esas tres cosas ya nos transformarían por completo. Y calidad de vida, sin pico y placa, por ejemplo. Carlos, hay unas preguntitas ahí cortas, pues, para terminar. Entonces, el miedo, creo que más que el aire o cualquier otro asunto, lomas o el miedo a la vida, ¿cierto? Vos mencionas mucho, saquemos la bicicleta, y por ahí desde Sense, que no hablamos de Sense, se está promocionando unas clases, ¿cierto? Como cómo hacerlo. Nosotros, pues, también desde Cicla lo hacemos. Hay que desarrollar destrezas y habilidades. Empresas sostenibles, eso es una pregunta. Tranvía 80 y paso 4 Sur con Avenida El Poblado, otra pregunta. Segregar o pacificar, otra preguntica. Hablaste de carril solo bus, y entonces las bicicletas, ¿por dónde? Y para terminar así, ¿es el modelo de ciudad que tenemos, el POT, que pues fue liderado por una persona que entiende el asunto de la movilidad sostenible, el modelo de ciudad, el POT, nos está llevando a una solución, o es muy avanzado para que los gremios o para que la ciudadanía lo entienda? Hagamos una cosa, les propongo entonces, porque el tiempo ya nos acabó, que respondamos estas preguntas en un bonus que van a encontrar en www.ciclas.org/ciclistas, todo escrito con S. Ahí van a encontrar las respuestas a estas preguntas que hace Mauro. ¿Listo? Que son muy importantes. Entonces, recuerden que nos siguen a través de numeral ciclistas, en Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.